días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta emisora, con Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. De este lado los acompañamos Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez hasta las 9:50 de la mañana. Desde ya usted nos puede escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Cómo amaneció usted, Jessica Dos Santos? Bien, muy bien, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le va? Chévere, porque ya desayuné. Ah, muy bien. No desayuna, ¿verdad? Se pone contenta. Sí, es como que el cuerpo se alegra, pero además porque llovió en la noche aquí en Caracas. Esperamos que en otros estados, creo que también por ahí está lloviendo, que no se haya pasado tampoco de la raya, ¿no? La lluvia, con calmita. Hubo un alto oleaje ayer en Vargas, se pidió precaución también para los varguenses. Bueno, todo también producto de estas movidas que tiene el clima, que a veces nos sorprenden, pero que es parte de esas acciones que nosotros hemos ejecutado en detrimento del mismo, ¿no? Y bueno, hay que adaptarnos a ese daño que le hemos hecho, pero tratar de mejorar en lo posible nuestro tratamiento con el planeta, que es nuestra principal casa. Nuestra casa no es nada más la casita esa donde uno vive, no. Nuestra casa es este planeta. Aquí es donde habitamos nosotros, todos los animalitos, la planta y cualquier cantidad de seres, ¿verdad? Moleculares y todas esas cosas que existen. Y nosotros tenemos que protegerla, pues. Así que los invitamos, más allá de que esté lloviendo, a seguir preservando el agua, que es un recurso necesario para la vida, que es un recurso que además es muy codiciado, ¿no? Por el imperio. Y nosotros debemos resguardarlo para poder estar en calma. Ya ahí leí esta mañana, Jessica, una nota en Colombia, ya se han multado a distintos ciudadanos por el derroche del agua, ¿no? Son políticas, Colombia es uno de los países más afectados por el fenómeno del Niño en cuanto a la sequía, y se ha sancionado a más de 1 millón de colombianos por el derroche del agua, ¿no? Fíjense, no somos, lo decimos porque no somos el único país que está convocando a su pueblo a preservar ese recurso, sino que todos los países de América Latina y el Caribe, unos donde hay sequías y otros donde hay lluvias, se está llamando a tomar distintas medidas de protección al ambiente. Bueno, el hecho es que ayer en la ciudad de Caracas celebramos mucho esa lluviecita que cayó y que además duró toda la noche. Hoy el INAMED dice, vamos a ver, dice el INAMED que nuevamente en el sur de nuestro país, Bolívar, Amazonas, va a estar lloviendo, igual en la zona andina, Táchira, Mérida, y pronostican también unas lluviecitas para el sur del lago de Maracaibo, que les caería muy bien a los zulianos que, bueno, andan pasando por una sequía, sí, aún más fuerte, ¿no?, que la que estamos viviendo en el resto del país. Así que, bueno, vamos a estar pendiente, ¿no?, y vamos a bueno, también a estar pendiente de todo el tema del oleaje. Ayer estaba viendo que llegaron unas tortugas cardón a Playa del Agua. Cuando empieza todo este cambio del clima y los movimientos también de la mar, empieza a ocurrir esto, y ayer las autoridades decían, bueno, pedimos que en estas zonas que están demarcadas, que son conocidas como nidos o como zonas donde aparece este tipo de tortuguillos, de tortugas cardón, bueno, se ha notificado a las autoridades, también cuidar el tema de todos los animalitos que empiezan a migrar cuando se va cambiando nuestro clima. Así que, bueno, seamos responsables con todos los tipos de vida que tenemos sobre nuestro planeta, en especial por eso, ¿no? Porque sabemos que esto sí va a ser la casa de las generaciones, claro, que vengan, y se la tenemos que dejar, bueno, lo más aceptable posible. Así que, bueno, hay que cuidar, hay cuidar que a la madre tierra. Siempre, y recuperarla. Claro, y veamos al planeta, como tú dices, Jessica, es nuestro hogar. Cada vez que usted lanza una basurita para la calle, bueno, usted está ensuciando su hogar, está dañándolo. Cada vez que usted daña un árbol o pisa la grama, cuando dice no pisar la grama, usted se mete porque usted es bravo, usted está dañando su hogar. O sea, pensemos en eso, ¿no? Pensemos más allá de nuestra limitación visual en torno a dónde realmente vivimos. Siempre creemos, no, mi casa es donde están los ladrillos y ahí yo vivo, ¿no? Nuestro hogar es este planeta y hay que preservarlo. Entonces, invitamos también hoy, en el marco de los homenajes al comandante Chávez, a seguir visitando el cuartel de la montaña desde las 9 de la mañana. Va a haber distintas actividades, el salón del arañero, va a estar esa actividad bonita, pintando con el arañero, luego presentación del libro Juventudes Cuentan Su Historia con Chávez a las de 9 a 10:30 también por ahora, cartas y manifiestos en el Salón del Arañero. Va a estar Ana Cecilia Loyo, a quien le mando un beso a ella y a Luciano, a las 11 de la mañana y 12 del mediodía con su música. Luego a las 12 también y a la 1, recuerden que hay actividades en paralelo, Juego Gigante, Conociendo el Arañero. Muchas actividades están hechas para los niños, ¿no? Y niñas, y eso es importante para que ellos conozcan a Chávez. Ese Chávez que está presente, ¿no? Que está vivo en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en el contenido también de muchas de las acciones que nosotros estamos emprendiendo. Juegos cooperativos, Leyendo en Yare para la Liberación, también van a estar los protagonistas de Una Historia Insurgente, Habla la Tropa. También en la tarde de 3 a 4 va a estar nuestra querida Cecilia Todd en vivo. Todo esto es gratis, y de 3 a 4 y media, Pintando con el Arañero, cerrará allí también el salón. Fuerza Pueblo, Encaremos la Tormenta, es el eslogan que se ha empleado de batalla para este homenaje al comandante Hugo Chávez. Y hoy se estrena Jessica Juntera. Hay que verla, ¿no? Hay que verla. 11 de marzo se estrena ese documental. Están todos y todas invitados. ¿Usted tuvo por aquí a Juliano? Sí, tuvimos a Juliano y ayer estuve chequeando dónde podemos ver esas películas, además de esas salas, digamos, comerciales, ¿no? Donde, bueno, la gente si quiere ir puede ir, pero también allí en la sala Cipreses, en el cine Cipreses, justo enfrente del Teatro Municipal, ¿es ese? El Teatro Nacional. Justo enfrente del Teatro Nacional, en el cine Cipreses, van a estar pasando también el documental Juntera, y ese cine, además, esa sala es muy bella, bonita, muy bonita. La recuperación de ese espacio, de verdad, quedó hermosísimo, así que bueno, nosotras pensamos, ya yo, Vanessa, la enchufé en este plan, ir la semana que viene a ver Juntera al cine Cipreses, así que vamos a verla. Vayan, porque es la historia de esas comunas, ¿no? Que existen en Venezuela, aunque muy pocas personas lo crean, cómo ellas se han organizado. Es la primera parte, ¿no? Porque, bueno, hay mucho material para contar de esa organización Juntera. Bueno, es una invitación a nosotros también a ver nuestra historia reflejada, a contarnos como pueblo. Es necesario en estos tiempos que nosotros contemos nuestras historias. Vamos a escuchar algunos audios. Ernesto García Uribe está pendiente ahí, a ver si podemos meter una llamada en este bloque. Inténtelo y nos dice. Empezamos con el presidente Maduro, estuvo ayer reunido con el motor industrial en el Palacio de Miraflores, y desde allí el presidente informó la creación del nuevo banco de insumos para los pequeños y medianos productores industriales de nuestro país. Ya hay una decisión aquí, ¿no? Concreta y verificable. Tiene mucho de organización, de metodología y de tecnología. Hay que hacer un centro allí, que se sepa lo que está disponible, se coticen los precios y se hagan las garantías cumplible para que no entren ni gestores, ni bandidos, ni corruptos, ni ladrones, que son los que pudren los mejores proyectos que hay. Así que, bueno, la vicepresidencia económica, tomando como propuesta el Consejo Económico Productivo y la propuesta que ustedes han hecho, la creación de un banco de insumos para la que pequeña y media industria, me propone que en el marco de la emergencia económica, que me faculta constitucionalmente para aplicar todas las medidas constitucionales, legales, gubernamentales y políticas para enfrentar esta emergencia dura y difícil. Bueno, yo voy a proceder entonces a firmar aprobado la creación del Banco Nacional de Insumos para la pequeña y mediana industria de Venezuela. Bueno, ya está clarita esa explicación del presidente Nicolás Maduro. Se crea entonces este banco que tiene como finalidad ser un banco de insumos de la pequeña y mediana industria para poder apoyar el suministro de la materia prima y evitar, cosa que ocurre mucho, la participación de gestores e intermediarios en esto de la búsqueda de las materias primas. También decía el presidente Nicolás Maduro que se están aprobando unos nuevos recursos provenientes del Fondo China-Venezuela, precisamente para seguir activando la capacidad productiva de nuestro país. Estamos haciendo acuerdos de financiamiento para garantizar la acupuntura en divisa para las importaciones que impulsen el país y garantice su abastecimiento. Se ha hecho un gran acuerdo con China, económico-financiero, para varios años. Y China nos ha dado todo el respaldo a la agenda económica bolivariana en la visita que hizo nuestro vicepresidente Ricardo Menéndez. Aquí está la recomendación: autorizar la compra de la materia prima suficiente en virtud del ahorro que produce la alianza con China para la compra de materias primas por la cantidad de $230 millones para producir al 100% de la capacidad instalada. Aprobados los recursos por el Fondo China-Venezuela. Fondo China-Venezuela. $230 millones. Acupuntura financiera. Esto es una acupuntura. Esto es una acupuntura, porque correcto, va directo, pues, correcto, donde debe ir, al punto donde deben estar los recursos. Importante esa información. Además, el presidente Nicolás Maduro aquí en Venezuela indicó que se tiene previsto radicalizar la línea de producción para reducir ese mecanismo de importaciones que tanto daño le hace también a las empresas nacionales, porque, bueno, se desprestigia, ¿no? Se ha dado mayor importancia a lo que viene de afuera que a lo que se produce aquí adentro. Ayer mostraba una línea de zapatos, las mujeres y hombres también produciendo ropa, o sea, son distintos sectores del país que pueden poner su producción a valer, pero debido a la gama de importaciones que tenemos, producto de esos ingresos altos que tuvimos durante mucho tiempo del petróleo, esas empresas pequeñas, medianas y algunas grandes no estaban tan presentes en nuestro mercado. Vamos a escucharlo. La gran preocupación es el primer punto, la primera línea estratégica de la agenda económica bolivariana. Y el primer punto es romper todos los mecanismos de la guerra económica. Yo la llamo guerra, otros llaman descomposición, pero un elemento clave es el proceso que va desde el producto terminado hecho en Venezuela o importado y la distribución, fijación de precios y su llegada a la gente. Por ejemplo, ahorita, por las previsiones que hemos tomado, están llegando una cantidad tremenda de productos elaborados todavía, aunque la línea de que aquí se acaba el importado es firme. Pero todo tiene su momento y radicalizaremos la línea de producción venezolana. Vamos a ir a la raíz y aceleraremos eso. Bueno, también el presidente venezolano aprovechó esta oportunidad, esta locución, para expresar nuevamente su respaldo al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha sufrido ataque fuerte durante estos días. Ayer el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró a través de una videoconferencia ante la Corte de Sao Paulo, y allí, bueno, la fiscalía está buscando amordazar, ¿no?, a Luis Ignacio Lula da Silva, está buscando acusarlo sin mayor posibilidad de defensa alguna, sino que de una vez entonces están asegurando, sin esperar evidencia, sin esperar ningún tipo de investigación, están asegurando que él participó en una operación llamada Lava Jato, una operación que la están calificando como una red de corrupción involucrada con la estatal de petróleos de Brasil, Petrobras, y además, bueno, están achacándole toda una serie de problemas financieros dentro de Brasil, sin derecho, como decimos, a ningún tipo de defensa, y justo en la época en que Lula da Silva dijo que piensa postularse para el 2018 y que todas las encuestas dicen que lo más probable es que gane. Así que escuchemos el respaldo que le ha dado el presidente venezolano Nicolás Maduro. A ser dependientes nuestras economías de los mandatos que hacían en Washington, no se tomaban decisiones nacionales, se tomaban decisiones subordinadas a Washington. Al modelo neoliberal que impusieron en los 80 y 90 fue que surgió este nuevo liderazgo. ¿De dónde surgió el movimiento bolivariano y Chávez? ¿De dónde surgió nuestro hermano Lula da Silva? Ahora lo amenazan que lo van a meter preso. Lula va a ser, si lo meten preso, va a ser tan grande como Nelson Mandela. Será el Nelson Mandela del Brasil. Lula da Silva, todo el apoyo y el abrazo de Venezuela a ti, hermano mayor Lula. Vagabundería, como no pueden dar golpes de estado, dan golpes mediáticos y judiciales. ¿De dónde surgió Kirchner y el kirchnerismo? Bueno, de la respuesta al neoliberalismo, y en una primera etapa hemos demostrado ser exitosos. Bueno, las declaraciones, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro a propósito de estas acciones en contra de Lula da Silva. En 2018 él aspira a postularse a la presidencia de la República nuevamente, y ya comenzaron tanto los medios, Jessica, ayer apenas se informó sobre una solicitud que se ha hecho de prisión preventiva que fue presentada por los fiscales Casio Coserino, José Carlos Blay y Fernando Enrique Araujo. Pese a que ellos solicitaron eso al Ministerio Público, ya los medios de comunicación de Brasil al minuto estaban diciendo que Lula tenía que estar detenido ya, sí, ¿no? O sea, que prisión Lula iba preventiva, preso, decían. Sí, y es una solicitud que se ha hecho, todavía falta que una jueza ratifique o no esa solicitud. Vamos a irnos hasta Brasil tempranito porque es importante que nosotros acompañemos también al pueblo brasilero en general, ¿no? Más allá de la figura de Lula, a quien apreciamos por todo ese compromiso que ha tenido con la patria grande, hay una realidad, es un pueblo que está a las puertas también de esa derecha que intenta nuevamente hacerse con el poder y desmontar toda esta política con sus fallas, con sus cosas positivas, desmontar esta política de beneficios para el pueblo. Vamos entonces hasta Brasil. A Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a nuestro compañero, amigo Beto Almeida, analista internacional, especialista en periodismo e integración, periodista además de la televisora comunitaria Ciudad Libre allá en Brasil. ¿Cómo estás, Beto? Buen día. Muy buenos días, Jessica. Un saludo a todos los oyentes de Radio del Sur. Muchas gracias por invitarme. Beto, el pasado 4 de marzo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue víctima de una detención arbitraria, coercitiva, declaró por horas, no se hallaron pruebas en su contra. Sin embargo, ayer vimos que se volvió a solicitar prisión preventiva, lo que han denominado prisión preventiva contra el expresidente. ¿Es esto legal? ¿Cómo podemos explicar que se esté pidiendo una prisión preventiva pese a que no hay pruebas en contra de Lula? No hay ninguna legalidad en el acto del procurador de justicia de São Paulo. Lo que él busca es una notoriedad, o sea, una publicidad en torno de sí mismo, porque el día 4 de marzo Lula fue alvo de una acción completamente abusiva, desnecesaria e injustificable, pero por parte de la Justicia Federal del Paraná, del juez Sérgio Moro, para investigar irregularidades en torno de la Petrobras. Lula ya ha expuesto y ofrecido todas las informaciones posibles, colabora con la justicia, con la investigación, por lo que no tiene ninguna necesidad de hacer un aparato mediático como fue el 4 de marzo. Pero ese juez, ese procurador de ayer, es un procurador de São Paulo, que también quiere ofuscar el juiz de Paraná, o sea, quiere disputar notoriedad con Sérgio Moro y busca hacer un pedido para dar amplia publicidad cuando no ofrece ninguna prueba que justifique. Porque Lula, ¿qué peligro ofrece Lula a la sociedad? ¿Por qué una prisión preventiva? ¿Por qué Lula, que tiene dirección comprobada, residencia fija, es un hombre respetado mundialmente, debería ser preso cuando el juez todavía no tomó ninguna sentencia? El procurador está haciendo apenas una denuncia que puede ser simplemente engavetada por el juez porque no tiene pruebas de que eso tenga algún sentido. O sea, son acusaciones y pedidos de un procurador completamente alucinado y descabido, pero es muy peligroso porque todo el clima que hay en Brasil hoy tiene mucha sintonía con intereses norteamericanos que quieren, impedir la conclusión del gobierno de Dilma Rousseff, y para eso necesita inmovilizar a Lula para que Lula no pueda estar junto con Dilma buscando recuperar las iniciativas por parte del gobierno defendiendo intereses populares. Hay algo importante, Beto, ¿no? Y es también cómo los medios de comunicación, las transnacionales de comunicación en Brasil, que como siempre nos recuerdas, están en su mayoría en manos de sectores privados, se han aliado en esta estrategia. Leíamos informaciones que decían que incluso el propio fiscal Cássio Cocerino había hablado días previos a estos anuncios del día de ayer con la revista Veja de Brasil, anunciando prácticamente esa posibilidad de solicitar una prisión preventiva. Cuéntale también al pueblo venezolano que te escucha cómo se ha articulado tanto sectores del sistema judicial brasilero como los medios de comunicación para golpear la imagen de Lula da Silva y además golpear al pueblo brasilero con estas informaciones. Los segmentos del judiciario brasileño que están involucrados en ese golpe, la tentativa de golpe, son sectores que filtran informaciones selectivas, específicas, solamente aquellas informaciones que van a danificar la imagen de Lula, del PT y de Dilma, solamente estas. O sea, cuando hay informaciones e investigaciones sobre otros políticos que son, como Aécio Neves, por ejemplo, que hubo una denuncia muy fuerte contra Aécio Neves, pero el juez no busca investigar y los medios de comunicación no hacen ninguna referencia a Aécio Neves porque es una manera de protegerlo. Entonces, los medios de comunicación son parte del proceso. El proceso tiene una articulación con la Justicia Federal, un sector, de la Policía Federal también un sector, del Ministerio Público, que tiene entrenamiento en Estados Unidos, como la Policía Federal de Brasil tiene un convenio operacional con el FBI. Incluso hay muchos delegados de la Policía Federal de Brasil que reciben salarios y recursos económicos directamente del FBI por medio de convenios. O sea, los convenios son una forma de influir, de educar, de deseducar y de influenciar para que la Policía Federal cumpla lo que está haciendo. O sea, una exclusiva operación contra el PT, ¿no? Parece que en Brasil no hay otros problemas criminales, ¿no? Parece que no hay otros problemas sociales y de investigación a ser hechos. Parece que exclusivamente este que está paralizando a Petrobras. ¿Quién quiere paralizar la Petrobras? Las transnacionales petroleras norteamericanas, porque es la manera de destruir la palanca fundamental de la economía brasileña y también lanzar un vuelo de rapina sobre el petróleo prensado, que es una riqueza inmensurable. Entonces los medios de comunicación son parte integral de ese proceso. Por eso a las 5 horas de la madrugada, cuando llegaron los policías en la residencia de Lula el 4 de marzo, ahí estaban también los reporteres de la TV Globo. ¿Quién los avisó? El propio juez Sergio Moro. Ahora, Beto, ya para finalizar, yo te consulto, ¿se va a dar o no se va a dar? ¿Está el ambiente o no está el ambiente para esta detención a Lula da Silva? ¿Cuál es el pronóstico, digamos, a corto plazo? Bueno, Lula tiene una popularidad muy elevada, ¿no? A pesar de todos esos años, todos de tentativas de demolición, él sigue siendo un hombre muy temido por las clases conservadoras. Y además que hizo admirado mundialmente y también por parte de los empresarios brasileños que consideran que Lula ha viabilizado una expansión económica, ha integrado millones de brasileños al consumo de bienes indispensables, esenciales, y con eso ha ampliado enormemente la base del empleo en Brasil. O sea, Brasil llegó casi a tener plena tasa de empleo, casi, faltaba muy poco. Isso nunca havia ocorrido na história do Brasil. Então, há empresários também que estão de acordo com Lula. Por isso, há tantos empresários presos. Por exemplo, o dueño de la Odebrecht, que ha construído o puerto de Mariela em Cuba, está preso. Por quê? Por la audácia que tuvo de colaborar com um governo progressista e por la integração latino-americana. A quem interessa reprimir e proibir ações desse grupo empresarial? Estados Unidos, porque querem que la Halliburton e outras empresas norte-americanas ocupem toda essa área de expansão, de ação, de operação que fazem empresas brasileiras com a Petrobras, com o Banco Estatal Brasileiro, BNDES, para a integração latino-americana, construindo obras públicas fundamentais, obras de infraestrutura fundamentais. Então, esse temor que tem esse setor em relação à popularidade de Lula sempre los hacen, digamos, ter um pouco de perplexidade. Pero hay sectores más fascistas que quieren, digamos, como ese procurador, no, vamos a prender inmediatamente Lula sin bases legales. Yo creo que fue muy interesante el 4 de marzo cuando el coronel de la aeronáutica que comanda el aeropuerto de Congonhas en São Paulo, donde Lula estaba prestando depoimiento, este coronel prácticamente impidió que Lula fuera transportado a fuerza por un avión de la Policía Federal que ahí estaba estacionado para Curitiba. Entonces hay sectores militares que también que hay ciertos abusos completos, ¿no? Pero no se puede descartar una acción aventurera enloquecida de un sector de la justicia, de la Policía Federal, para tentar secuestrar a Lula. Ya intentaron el 4 de marzo, pero por eso es muy importante que Lula asuma. Parece que Dilma le invitó a que asumiera un cargo de ministerio, un ministro, como un ministro, ¿no? Primero porque eso puede llevar a Dilma a tomar medidas populares de impacto ya, inmediato, sin esperar más. né, medidas que beneficiem as classes populares e que não dependam do Congresso, coisas emergenciais. E Lula tem essa sensibilidade. Como ministro, poderia fortalecer enormemente a densidade política de Dilma, inclusive, incluso recuperar a capacidade de articulação do governo Dilma com vários setores políticos que hoje estão um pouco indecisos e perplexos. A situação é muito dura, muito grave. Bien, Beto, de verdad que agradecemos que nos ayudes a entender parte de lo que está ocurriendo en Brasil. Como pueblos estamos alertas, atentos, ¿no?, a estas agresiones que se están ejecutando desde la derecha con fuerza, ¿no?, y con distintos espacios también públicos, con organizaciones de Estado, ¿no? Entonces vamos a estar atentos y esperamos seguir contando contigo para que nos actualices cómo avanza esta situación. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. A ti. Ahí estaba el compañero Beto Almeida, periodista de la televisora comunitaria Ciudad Libre, analista internacional, amigo también de esta casa, la Radio del Sur. Ustedes lo escucharon, hay un proceso de también persecución judicial, política, contra Luis Ignacio Lula da Silva, contra algunos funcionarios también del su gobierno, cuando fue presidente, gente que ha estado ligada a distintos procesos también de integración en toda América Latina, con la construcción, con la inversión. Los sectores empresariales en Brasil, como en todos nuestros países, están en contra de esas políticas de intercambio con otras naciones, porque se sienten perjudicados, pues, ¿no? Se sienten perjudicados porque se les quita sus monopolios, se les quita esos oligopolios y se pone de verdad a valer las relaciones del pueblo con distintos sectores productivos. Así que interesante lo que está ocurriendo, Jessica, una reflexión suya y vamos a la pausa. Bueno, hay que ponerle el ojo a lo que está pasando en Brasil. Creo que nuestro continente, para nosotros como venezolanos, nos está dando varios espejos, ¿no? Donde tenemos que mirarnos. Lo hemos dicho, el caso Argentina con Macri y lo que ha ocurrido durante estos tres meses de gestión. Pero fíjense también el caso de Brasil, que es un país donde están los poderes divididos, además, donde la justicia anda por un lado, el parlamento anda por otro, el gobierno anda por otro, la policía federal anda por otro, y al final parece entonces caer en una situación bastante caótica cuando ocurren cosas como esta. Lo mismo que pasó con Lugo en el Paraguay. Vamos a mirarnos, a reflejarnos un poco en esos espejos y ver además cómo es la persecución de estos sectores cuando quieren sacar a alguien de juego y cómo sería además la persecución cuando terminen de hacerlo, ¿no? Fíjense, en Argentina los ataques contra militantes kirchneristas de mil y un formas. En Brasil, ¿qué pasaría, no? Si llega nuevamente la derecha. En Venezuela, ¿qué pasaría? Vamos a empezar a preguntarnos nosotros esas cosas, y aunque entendamos que cada país tiene su contexto distinto, empezar a mirarnos un poquito también en esas cosas que están ocurriendo. Vamos a la pausa, 8:34, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. De marzo de 2011, un terremoto y posterior tsunami azota a Japón. El 11 de marzo de 2011, Japón enfrentó uno de los momentos más difíciles en su historia reciente. Un poderoso terremoto, seguido de un devastador tsunami, sumieron en el caos a la población del norte nipón. Luego, la explosión en la central de Fukushima inició la peor crisis nuclear de la historia después de Chernobyl, cuyos efectos aún se perciben en las zonas aledañas. Los japoneses recuerdan a sus víctimas y también exigen el cierre de las centrales nucleares, pues la situación de la planta nuclear de Fukushima sigue siendo riesgosa. A ello se suman planes del gobierno de construir enormes muros de cemento a lo largo de la costa para proteger al país de futuros tsunamis. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. La radio. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Bloque de la Patria en Defensa del Pueblo. Defensa del Pueblo. Héctor Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional. Lo que pasó en Tumeremo es parte de la acción de las bandas, de las mafias, para hacerle daño a un excelente trabajo que está haciendo el presidente con los 14 motores para salir de esta emergencia económica. El motor minero, el arco minero viene a poner orden a ese desorden que tienen las mafias. Y las mafias pues responden de esta manera y lamentablemente, hay que decirlo, estos diputados de oposición son financiados por estas mafias. Por eso tratan de sacarle provecho político a cualquier daño que se le haga a la población venezolana. Yo les pido que respeten la vida de los venezolanos, que si hay un hecho trágico como el que pareciera haber sucedido en Tumeremo, no hagan un show político de eso, que nos pongamos, yo les decía, que se cree en la Asamblea Nacional una comisión donde no sean parte esos diputados que tienen intereses, que son financiados, como lo es el diputado Américo de Gracia, por esas mafias. Que por el contrario, busquemos la verdad para solucionar y además para que echemos a andar esos 14 motores, esa agenda bolivariana económica para salir de esta emergencia económica. Bloque de la Patria en Defensa del Pueblo. Defensa del Pueblo. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Desconocido, ahora no me siento perdido. Hoy vuelo con tus alas donde quiera que vayas. Voy contigo. He vuelto a ser el hombre decidido, aunque mi vida estaba en vilo. Yo quise que por siempre te quedaras conmigo. Llenas mi alma de motivos. Comienzos sin finales, echo al olvido todos mis pesares. Todo vuelve y todo empieza, es la naturaleza y mi única verdad. Contigo puedo enfrentar a mi peor enemigo. No corre el tiempo cuando estoy contigo y suspiro. Me hace tanto bien andar de la mano contigo. Contigo despiertan mis cinco sentidos. Cuando me hablas cerca al oído, se encienden las palabras y brillan las miradas. Ahí contigo, contigo, conviertes cada beso en un delirio. El aire huele a ti, te respiro todas las noches y las madrugadas. Conmigo llenas mi alma de motivos. Contigo libero un gran amor. Contigo, yo creo en los comienzos sin finales. Echo al olvido todos mis pesares. Todo vuelve y todo empieza, la naturaleza es mi única verdad. Contigo puedo enfrentar a mi peor enemigo. No corre el tiempo cuando estoy contigo y suspiro. Me hace tanto bien andar de la mano contigo. hace tanto bien andar de la mano contigo. Se llama Guzzi, primera vez que lo escucho, nacido en Venezuela, hace esta canción que se llama Contigo, vallenato con fusiones de otros ritmos latinos, sonando acá en la Radio del Sur, puras canciones de amor. Ernesto nos dice que en cualquier minuto nos va a llevar hasta España, ¿verdad, Ernesto? ¿Está listo por ahí? Sí, él ya está en el avión. Estamos listos, estamos esperando que usted nos diga. Nosotros en la camionetica y él en el avión. Él va en un jet privado. Ernesto tiene hasta paracaídas. Usted sabe que Ernesto es paracaidista, ¿no? Sí. Usted se lanzaría con Ernesto. ¿A qué? ¿Desde el cielo? Claro. Hay muchas cosas en las que lanzarse. Desde el cielo, bueno, me da miedo porque Ernesto suelta a la gente y todo eso. A mí eso no me gusta. Sí, él suelta a la gente. Entonces después las atas ahí en el aire, ¿qué es eso? Eso me da terror. Pero bueno, gracias a Ernesto que va en un jet privado directo hasta Barcelona. Vamos a irnos hasta allá, 8:43 minutos. ¿Sabe que uno de los grandes organizaciones asesinas del mundo es la OTAN, ¿verdad? Uh-huh. Ellos se conformaron hace mucho tiempo y han estado presentes. Cada vez que la OTAN pisa un país, hay una guerra, hay un saqueo de recursos y hay muertes, pues no, hay muerte de niños, de niñas, de adultos, hay desplazamientos. La mayoría de esos desplazamientos que se ejecutan principalmente desde Oriente Medio y desde África es producto de esas guerras impuestas por la OTAN. Entonces mañana en Barcelona, España, se va a retomar esas actividades importantes de rechazo a la guerra, ¿no? Y se va a hacer desde la Plataforma Unitaria y Popular contra la Guerra y la OTAN, quien ha pedido salir al pueblo español en rechazo a las guerras imperialistas en Oriente Medio y exigir también la salida inmediata de la OTAN de estos territorios y también de España. Hablemos de ese tema, la importancia que tiene también que nosotros como pueblo sigamos exigiendo la soberanía de cada uno de nuestros territorios, la soberanía de otros países y además el respeto por la vida, el respeto también por esos compañeros y compañeras que salen en condición de refugiados a otros países producto de esas guerras impuestas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Buenas tardes y buenos días desde Venezuela. Le damos a Ferran Nieto, integrante de esta Plataforma Unitaria y Popular contra la Guerra y la OTAN desde España. ¿Cómo estás, Ferran? ¿Cómo te va? Bienvenido, bueno, mientras tanto y por si acaso en la Radio del Sur. Buenos días, pues ahí estamos preparando ya la movilización para mañana, que creemos que tiene que representar un punto de inflexión en el movimiento por la paz y contra las guerras. Uh-huh. Precisamente, ¿cuál consideran ustedes que es el principal objetivo de esta movilización? ¿Cuál es también la visión, la perspectiva que se tiene desde Europa de lo que está ocurriendo con la OTAN y de lo que está ocurriendo en África y en Medio Oriente? Mire, la perspectiva fundamental que tenemos es la de rearticular, volver a articular lo que en los años 80 fue un amplio movimiento por la paz, por el desarme, contra la guerra. Volver a articular este amplio movimiento porque consideramos que hoy es más necesario que nunca. La violencia y la guerra que está imponiendo el imperialismo en todo el mundo está llegando a unos límites de brutalidad absolutos. Con lo cual es más necesario que nunca trabajar en esta línea. Y lo que está sucediendo en Siria, lo que ha sucedido en Libia, lo que está sucediendo también en Irak, son muestras de la necesidad de que los pueblos, y sobre todo los pueblos de los países pertenecientes a la OTAN, tenemos que levantarnos y tenemos que decir basta, que no en nuestro nombre vamos a participar en esas carnicerías y vamos a participar en estos... en estas guerras de saqueo y de rapiña absolutamente vergonzosas. Sabemos, Ferran, que además es una fecha histórica para ustedes, ya tú decías, en los años 80 hubo grandes movilizaciones, especialmente en España, allí en Cataluña se pedía, ¿no?, y se solicitaba la salida de la OTAN de la nación. Sin embargo, sabemos que las bases militares en España persisten en toda Europa y que desde esas bases militares también se potencia la guerra hacia Oriente Medio, hacia África, hacia distintos países. Cuéntanos también cómo se han articulado ustedes como movimientos dentro de la plataforma para volver a tomar esas calles y hacer esos requerimientos. La fecha es muy simbólica, son 30 años del referéndum que se hizo en España sobre la OTAN. Fue un referéndum en el que se jugó muy sucio, se dijeron muchas mentiras, como por ejemplo que no habrían tropas extranjeras en España, cosa que se ha visto que ha sido mentira. Ese referéndum se perdió, pero en Cataluña y en las Islas Canarias venció el no a la OTAN. Entonces, la fecha simbólica de ese no a la OTAN en Cataluña la tenemos que reivindicar. Y lo que estamos viendo, o sea, España es un país de primer nivel en la estructura militar de la OTAN, forma parte del escudo antimisiles, el escudo antimisiles norteamericano en la base de Rota, forma parte de España y sus bases militares son parte del AFRICOM, del Comando Africano del Estado Mayor Yankee, con lo cual la participación y la integración es absoluta de España en estas guerras y en esta política exterior agresiva contra los pueblos. La plataforma anti-OTAN nace a partir de la suma de voluntades. O sea, aquí realmente desde el campo de la izquierda ha habido un retroceso alarmante y un retroceso que se tiene que revertir. Y se tiene que revertir y unas voluntades hemos decidido acumular, sumar y plantear recuperar esas hegemonías que no se deberían haber perdido nunca. Ahora, yo también quisiera consultarte, Ferran, y sobre todo porque ustedes lo saben muy bien, ¿qué implica, qué significa tener bases militares en un país? Las implicaciones son diversas. Por un lado, tenemos tropa extranjera, concretamente tropa norteamericana, que cuenta con total impunidad en el territorio español. Por otro lado, tenemos agujeros negros en la soberanía a nivel de vuelos, a nivel de qué materiales entran en el Estado español. No tenemos el control sobre si se entran o no entran armas nucleares en España. Nuestras bases son base operativa desde la que se lanzan ataques contra Irak, contra los pueblos árabes, contra los pueblos africanos, con lo cual España está dentro de una guerra. España, sin haberlo votado el pueblo español, es parte activa de una guerra y de diversas guerras. Y además España está obligada a participar en las guerras que desde Estados Unidos se decida impulsar. Y el último ejemplo es el de Libia, en el que España participó con varios cazabombarderos F-18 y hasta con un submarino. Entonces, no hay ninguna repercusión buena en el tener bases militares extranjeras y en participar de una estructura criminal como la estructura atlántica. Eso me imagino también, Ferran, además de generar toda esa participación de España y de otros países, ¿no?, dentro de Europa en distintas guerras a las cuales el pueblo no está de acuerdo, también suponemos genera gastos importantes en cuanto a lo económico. Hay una inversión importante que hace el Estado español para mantener esas bases dentro del país, ¿cierto? Obvio, ¿no? Uh-huh. Y son cifras de miles de millones de euros. Y además, en un contexto en el que se están cerrando hospitales, se están cerrando escuelas, un contexto en el que hay un 20% de la población española que está en el umbral de la pobreza, lo cual es un dato alarmante. Ante una realidad social así, el presupuesto militar español es un presupuesto que se dispara, es un presupuesto que se incumple porque además se superan los límites fijados en los presupuestos y parece que el sector militar es el único sector que no tiene austeridad. Bien, Ferran, de verdad que estamos atentos, ¿no?, a la movilización del día de mañana. Desde la Radio del Sur agradecemos la posibilidad de conversar contigo, saludamos a todos los compañeros y compañeras de la plataforma que nos han dado esa posibilidad, así que vamos mañana a estar bien atentos de cómo se realice la movilización. Un gusto y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo revolucionario. Igualmente, ahí estaba Ferran Nieto de esta plataforma que mantiene, ¿no?, esa expectativa y esa lucha en contra de la guerra y esa expectativa de que pronto salga la OTAN de sus territorios y que también España, en este caso, y todos los países que son parte de esta organización y todos los países que tienen bases militares de esta organización en sus territorios, bueno, también se sumen a ese llamado de marchar, de movilizarse y de decir no a la presencia de la OTAN, de esas bases militares en los territorios, para impedir además, Jessica, que se agrede a otros países, ¿no? Se agrede primero el territorio donde se instalan las bases militares y desde ese territorio agredido se lanzan guerras contra otros países hermanos, lo que genera, bueno, esos saldos terribles de mortandad que hay en el mundo, además el desplazamiento forzado de muchos ciudadanos, millones de ciudadanos que están saliendo de Oriente Medio y de África rumbo a Europa, y luego cuando llegan a Europa, todas las consecuencias, ¿no? De xenofobia, de racismo, asesinato, desprecio que se ha venido gestando. Así está el mundo, producto también de las políticas imperialistas, y por eso estos compañeros han decidido organizar el día de mañana, que se cumplen 30 años de ese referéndum donde Cataluña fue una de las regiones importantes de España que ha plantado siempre su rechazo a esas bases militares, logró decirle no a la presencia en los años 80 de la OTAN, y quieren entonces ahora España también, el pueblo español, el de base, el de izquierda, el que sí cree en la vida y en la paz, quiere retomar esas calles y retomar esa lucha en contra de la OTAN. Bueno, hay que ponerle el ojo, sobre todo porque la OTAN continúa su expansión por distintos países del mundo, y además hay que ponerle el ojo porque hay muchas cortinas de humo que se fabrican únicamente para que la OTAN proceda a intervenir. Ya sabemos de qué manera, incluso la llamada crisis de los refugiados también se está prestando para eso, para que la OTAN esté reactivando operaciones militares y esté pensando incursionar, ¿no? Supuestamente con su tónica de salvaguardar, de actuar, de mostrarse reacios ante esta crisis. Ya sabemos que es lo único que busca la OTAN, los culpables además de la destrucción de África, de Medio Oriente, y además, bueno, tampoco es una realidad tan lejana este tema de las bases militares y del intervencionismo en nuestra América Latina, porque también estamos bien plagados de eso, así que bueno, vamos a ponerle el ojo y estaremos acompañando también durante este fin de semana esta movilización que se estará realizando en España, así que bueno, seguirán los detalles por la Radio del Sur. Vamos a leer mensajitos. Vamos a ver qué nos dicen. Llegaron por ahí. Los usuarios y usuarias del día de hoy, ajá, están activadísimos. Hola muchachas, sigan así luchando para ayudar a la patria, pues el peor enemigo es el burgués que muchos chavistas llevan por dentro, ven irregularidades y no hacen nada. Yo digo cárcel a esta derecha que viola nuestros derechos a estar informados y que también juegan con nuestra medicina y alimento, dice Arturo Arroyo en este mensajito de texto. Por acá también nos están escribiendo, ¿será que el fascismo de la Asamblea acabará con el revocatorio? Lo que están haciendo es un golpe de Estado parlamentario. Por acá también nos escribe, muy buenos días, linda y bellas chicas. La Radio del Sur es una ventana a millones de oyentes a nivel mundial. Quiero darle un consejo a nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Hay que cambiar el discurso y enfocarnos mucho más hacia el futuro inmediato. Todos los venezolanos sabemos que se está cumpliendo con las metas. Queremos que se terminen de construir las viviendas, sabemos que podemos hacer mucho más porque esto no se detiene ni se va a detener. Hay que meterle también el gancho a los cuellos blancos que están robando en grandes empresas del propio Estado. Hay que enfocarse en lo inmediato, dice Saúl Escobar, que nos escribe desde Vargas y agrega, también hay que informar como lo hacen ustedes día a día sin cesar en esta excelente labor. Hablando también de la misión Vivienda, ayer fue jueves de Vivienda, ya llegamos a la construcción de 1,009,412 hogares en toda Venezuela, y esto nosotros, bueno, tenemos que seguirlo evidenciando y seguirlo celebrando, ¿no? No puede ser que eso es el jueves de Vivienda. Sí, y ya. Eso son cosas maravillosas, ¿no? Pueden llegar jueves que no sean jueves de Vivienda si nosotros no nos ponemos las pilas. Exactamente, pero además ayer se anunciaron los mecanismos nuevos del 0800 Mi Hogar, ¿no? Que va a ser todo una plataforma digitalizada, decía también el ministro, que va a haber todo crearon una estructura de seguimiento a ese otorgamiento de las viviendas para que no pase eso, porque a veces las personas solicitan la vivienda y no saben qué pasó. No, va a haber toda una estructura renovada, fortalecida, especialmente ese 0800 Mi Hogar, que está destinado a los sectores, bueno, obrero, clase media, baja, alta también, que muchas veces pide su vivienda aunque no lo quiera reconocer. Bueno, el Estado venezolano está fortaleciendo ese mecanismo y está atendiendo, ¿verdad? Porque mucha gente decía, mira, yo me metí en 0800 Mi Hogar y no me han llamado nunca, ¿qué pasó? Bueno, están reforzando toda la plataforma para poder atender los distintos casos. Evidentemente siempre va a haber casos que son de mayor prioridad, ¿no? Ayer veíamos el caso y fue bien bonito verlo, el caso de una señora que vivía, bueno, arrimada con su mamá y todos sus hermanos, ¿no? Entonces imagínense las condiciones del hogar, unas condiciones terribles, aunque sean familia, ¿no? No es igual vivir en una en un hogar donde haya espacios para dormir, espacios para comer, que estar todos hacinados ahí, apretujados y bueno, cada uno con sus situaciones particulares, ¿no? Esta persona participó en ese 0800 Mi Hogar, ella decía, me llamaron la primera vez, después pasó un tiempo y posteriormente con la reactivación que se ha hecho, me llamaron, consultaron mi caso, evidenciaron que de verdad, ¿no? Mi caso era de esos prioritarios y aquí estoy recibiendo mi casa, una casa bien bonita con sus habitaciones amplias. Es decir, hay casos de casos, ¿no? Hay personas que requieren con mayor prontitud esas viviendas y uno tiene que también entender eso, ¿no? A veces decimos, no, yo quiero mi casa ya. Pero hay personas que están en situaciones de desalojo, hay personas que están en situaciones de estar arrendados en sitios carísimos, costosísimos, que le están haciendo imposible mantener su estabilidad. Hay personas que también, bueno, viven arrimadas con otros familiares, bueno, cualquier cantidad de causas. Y hay personas que, bueno, quieren tener una vivienda, pero están mejores establecidas que otras. Entonces siempre el Estado va a darle prioridad principalmente aquellos casos sin descuidar a aquellas personas que también deseen tener acceso a una vivienda digna. Así que felicitamos esos jueves de viviendas porque sabemos que no son solamente los jueves, ¿no? Todos los días en Venezuela se está entregando vivienda, solo que el jueves es como el día en que se evidencia con mayor fuerza esos números, esas cifras grandes. 8:58, un comentario y vamos a la pausa. Sí, además que los jueves se hacen casi todas las entidades de nuestro país. Ayer fueron 1,700 esas nuevas viviendas y bueno, estamos avanzando en ese tema a paso de vencedores. Tenemos la meta de 1,500,000 de viviendas para este 2016, ya vamos por el 1,009,412, así que lo podemos lograr aún pese a todos esos problemas económicos que hemos venido enfrentando y esa disminución de nuestros ingresos dado la caída de los precios del petróleo, pero bueno, vamos bien y estoy segura que de acá al 2019 podremos lograr esa meta de los 3,000,000 de techos dignos y además esta cifra usted la compara con el periodo que le dé la gana dentro de los gobiernos venezolanos y siempre va a ser una cifra exitosa. 8:59 minutos de la mañana, nos vamos entonces a pausa. Al avance, ¿no? Ya regresamos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Porque ya no canta, porque ya que no canta. Que siga siendo. Que abrieron los micrófonos. Ya. Estábamos escuchando allí a Carlos Alfredo, de que era niña no escuchaba esa canción. Que siga amándote desde República Dominicana, merengue para volver. Son las 9:10 de la mañana. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientras@gmail.com. Ya nos vamos a ir hasta México. Vamos a hablar de una batalla, Jessica, que se ha dado desde los compañeros del campo, también movimientos sociales y grupos también científicos en México, que han ganado una batalla legal contra las corporaciones transnacionales. Un paso importante lo que se ha dado con esta información que a partir de este momento les vamos a transmitir. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días al compañero René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad El Maíz desde México. ¿Cómo está, René? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta entrevista, esta oportunidad de comunicarnos con ustedes. René, queremos consultarte cómo fue esta batalla, que entendemos que por ahora ustedes las van ganando, una batalla en contra precisamente de la siembra de maíz transgénico en México. Sí, así es. Mira, hay una agrupación de organizaciones, varias organizaciones, 20 organizaciones y 53 personalidades de México, integrada por científicos, por defensores de derechos humanos, por ambientalistas, por campesinos, por apicultores, y te decía, 20 organizaciones, que en el 2013 decidimos presentar una demanda de acción colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico en nuestro país, que como sabes, pues es un alimento fundamental y base de nuestra cultura mexicana. Entonces, presentamos esta demanda y obtuvimos en septiembre de 2013 una suspensión de carácter provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia federal ordenó que no se podía sembrar maíz transgénico, pero esta orden era de carácter provisional. Es decir, de carácter urgente, sin que se hubiera escuchado a las empresas o al gobierno. En esta semana, el 8 de marzo de esta semana, la Justicia Federal nos da la razón a través de un recurso de apelación que presentamos, en el que la justicia establece que no se podrá sembrar de manera comercial el maíz transgénico en todo el país de México, y lo hace ya habiendo escuchado los argumentos del gobierno federal y habiendo escuchado los argumentos de 4 empresas transnacionales que pretendían sembrar maíz transgénico en México. Entonces, para nosotros esto es muy importante porque ya demostramos que sí había un riesgo de que se pudiera sembrar y con esto queda suspendido de forma definitiva, es decir, durante el juicio. Por eso decimos que es una batalla, todavía no la guerra, pero sí quedan suspendida la siembra comercial de maíz transgénico en México gracias a esta resolución judicial. Y por otro lado, la siembra de carácter experimental, que es más restringida, que es de menores espacios en el campo, queda condicionada, ¿no? La siembra comercial queda suspendida y la siembra experimental queda condicionada. Entonces, pues para nosotros es un gran triunfo, un gran paso, pero ahora vamos a tener que enfrentar el juicio, que como verás, pues llevamos ya casi 3 años litigando, y ahora vamos a la etapa de pruebas, ya a las audiencias de las pruebas, y pues esperamos también ahí demostrar no solo el riesgo, sino el daño que provocaría la siembra de maíz transgénico. René, es bueno que tú nos comentes, porque sabemos que México ha sido uno de los países, evidentemente porque está muy cercano a los Estados Unidos, más impactado por la presencia de esos productos transgénicos, especialmente desde el maíz, uno de los rubros más importantes de toda nuestra América, ¿no? Quisiera que nos contaras cuáles son las empresas transnacionales que han operado en tu país contra las cuales ustedes han estado enfrentando. Ustedes sabemos que una de ellas es Monsanto, pero hay otras tantas empresas dentro de México. Así es, sí, está la empresa Syngenta, era suiza y ahora parece que va a ser una empresa china, no nos queda muy claro eso. También está Dow, que es una empresa norteamericana, y DuPont, Pioneer, que es una empresa americana también, norteamericana. Entonces, estas son las empresas que actualmente estamos demandando. También están Bayer y BAS, pero ellos hasta el momento no han expresado su deseo de sembrar maíz transgénico, sí de algodón transgénico. Quiero decirte que México ha dado una gran batalla en contra de los transgénicos. En materia de importaciones para ganado, pues esa batalla ha sido pues prácticamente perdida. En materia de la siembra de algodón transgénico, que también somos centro de origen del algodón, también hemos, pues, desafortunadamente sí se siembra en el país grandes cantidades de algodón transgénico, pero tanto en materia de maíz transgénico como en materia de soya, hemos impedido por más de una década a través de distintas organizaciones que se siembre. O sea, en esa parte vamos muy bien en la defensa, a pesar de que el gobierno mexicano, lamentablemente, ha estado apoyando totalmente a las empresas. O sea, quiero comentarte que el gobierno ha litigado durante estos años, el Poder Ejecutivo ha litigado a favor de las empresas, casi casi con los mismos argumentos. Afortunadamente, los jueces mexicanos, que es otra rama del gobierno, no se han dejado, digamos que, impresionar porque el gobierno federal argumente lo mismo que las empresas, y pues los jueces han resuelto durante los últimos casi 3 años a favor de los ciudadanos y de la sociedad civil. Precisamente, René, yo quisiera consultarte eso. ¿Cuál es un poco el panorama general en México con este tema de los transgénicos? Porque precisamente es uno de los países donde más organización popular y social existe en contra de este tema, donde siempre ustedes como pueblo organizado logran cosas muy positivas, sin embargo, tienen legislaciones y tienen posturas oficiales y gubernamentales en contra. ¿Cómo es un poco el panorama general en México respecto a este tema de los transgénicos? Pues sí, mira, hay recientemente el gobierno hizo una encuesta sobre los transgénicos y yo te diría que en general hay un rechazo ciudadano hacia los transgénicos. Esos son los resultados de la encuesta. Pero sí han avanzado las empresas en algunas áreas. Por ejemplo, el maíz amarillo para el ganado, pues se importa de los Estados Unidos y es en su mayoría transgénico. Sin embargo, el maíz blanco y el maíz nativo y criollo se produce en México y es libre de transgénicos. Y se han ganado las batallas varias para impedir su siembra. Varios estados de la República se han declarado en contra de la siembra de transgénicos. Y pues este juicio federal, que ahora incluye a todo el país, hemos tenido buena fortuna. En el caso de la soya, se sembró comercialmente en 3 estados del sur del país y recientemente la Suprema Corte de Justicia falló en contra de esa siembra comercial porque no se había consultado a las comunidades mayas que habitan pues desde hace miles de años el sur de nuestro país. Entonces, pues con eso se impidió la siembra de soya transgénica con esta resolución. Entonces, yo te diría que vamos en siembra vamos bien, excepto en algodón, y en importaciones pues no vamos bien. Esa tendría que ser el resumen. Eso es importante, René, también es una alerta, ¿no?, a todos los pueblos donde se presume, se le impone esa política de los transgénicos, argumentando que si se siembran productos transgénicos vamos a superar la situación alimenticia del mundo, los graves niveles de hambruna. Eso quisiéramos que tú lo comentaras, porque hay quienes todavía en nuestros países, bueno, aquí en Venezuela no, afortunadamente, en algunos países se sigue vendiendo al pueblo esa condición de que los transgénicos van a mejorar las condiciones de hambre de los pueblos. Eso es mentira, ¿cierto? Sí, absolutamente. Es una mentira que además hemos tenido la oportunidad de ya de haber demostrado esto en el juicio. Mira, en realidad las plantas cultivadas, los cultivos, no dependen de un gen para su productividad. O sea, los cultivos, las plantas, tienen miles de genes. Y es la combinación de estos genes más las condiciones climatológicas, más las condiciones de siembra, más una serie de factores que hay en el campo, lo que te genera la productividad, el rendimiento, mayores rendimientos. No un gen un transgen insertado por una empresa privada con el afán de patentar y de adueñarse de los productos del campo, te dar más productividad. Pero no es tan importante lo que yo te diga. Lo importante es que en el juicio de acción colectiva que estamos litigando en México, el gobierno federal, a pesar de insistir en que sí se deben sembrar, tuvo que reconocer, consultado por el juez, tuvo que reconocer que los transgénicos no producen más que los cultivos no transgénicos. Eso es para nosotros una gran victoria, que hayan reconocido esto, porque cae la mentira de que con los transgénicos habría mayor producción. Eso no es cierto. Nosotros en México, en la zona donde hay las mejores condiciones climáticas y las mejores condiciones económicas, tenemos la mayor producción del mundo de maíz. De los récords más altos están en esas zonas del país, pero en las zonas más difíciles, yo hace un momento te comentaba la zona maya, donde la tierra es, casi no hay tierra, porque hay mucho coral en la tierra, o en el suelo, mejor dicho, en las pequeñas grietas donde hay un poquito de tierra, los campesinos históricamente han logrado ahí producir maíz, y la producción es menor, pero hay un transgénico, te daría cero toneladas, y los mayas logran 3-4 toneladas por hectárea. Entonces, hay que analizar bien la producción. O sea, hay zonas donde los transgénicos te darían cero, y donde los transgénicos te darían 10-11 toneladas por hectárea, nosotros en México ya estamos produciendo 10-11 toneladas por hectárea sin transgénicos. Entonces, no nos dejemos engañar. En realidad, el problema de los transgénicos genera una dependencia en la herencia, en el futuro de la alimentación mundial. Porque al insertar estos transgenes en los cultivos, garantizan que por generaciones se mantengan. Y entonces serían dueños, tendrían la propiedad intelectual las empresas transnacionales de la comida futura, si esto se permite en general en el mundo. O si no se hereda, entonces tendrían el control de la semilla, porque no tendríamos acceso. Si no se hereda, entonces no, es que no tendríamos semilla, y solo lo tendrían las empresas. Y si sí se hereda, ellos serían los dueños de esa herencia si permitiéramos una siembra generalizada en el mundo. Exacto. Entonces ese es el riesgo. En realidad es un mecanismo de adueñarse de la comida en el futuro y no de producir más. Eso es un engaño, como bien mencionaba. Bien, de verdad, interesante, René, toda esa lucha que en México se ha dado, ¿no? Es importante visibilizarla y también conocer cómo se pueden dar batallas y ganarlas. Así que vamos a estar bien pendientes de ustedes, de ese papel que siguen desarrollando en rechazo a estos organismos genéticamente modificados, los transgénicos, en beneficio también de los pueblos, ¿no? De la salud, de la alimentación, de la tierra. Así que un abrazo grande y también un beso grande a ese bebé que está ahí. Porque lo hemos escuchado y sabemos que va a ser otro luchador o luchadora más. Así es, se llama Camilo como su Camilo Torres. Qué bello, le mandamos un beso a Camilo, a René y a todos esos compañeros y compañeras de esta colectividad del maíz. Un beso grande. O sea, gracias, hasta luego. Ahí estaba René Sánchez con su bebé Camilo. René y Camilo, una entrevista colectiva. Ve qué lindo, ¿verdad? Estábamos escuchando a René con atención y Camilo haciendo muchos juegos de fondo. Papá, párame, por favor. Qué belleza, me encanta. Además, porque sabemos, ¿no? Cuando se tiene un padre así, ¿verdad? Seguramente la familia de René comprometida con este tipo de causas de lucha. Sabemos que en México los pueblos originarios, además mayoritarios, han dado también sus batallas en protección de la tierra, ¿no? Pese a esas importaciones que bien nos refería René, lleva a decir Camilo, René Sánchez, de esta abogado de la colectividad del maíz. Él nos hacía referencia, bueno, hay importaciones todavía transgénicas que vienen de Estados Unidos, pero nosotros hemos dado batalla para que no se siembre soya, no se siembre ese maíz transgénico. En algunos casos todavía no hemos logrado combatir el tema del ganado y el algodón, pero hemos logrado frenar, imagínense, a gigantes como Monsanto, Syngenta, Pioneer, DuPont y Dow, y otros tantos, Bayer, que está por ahí también haciendo alguna, quiere hacer algunas pruebas. Y se ha limitado, Jessica, como bien decía allí, René, se ha ganado esa batalla legal también para el tema de las siembras experimentales, que en el año 2009 fueron objeto del escrutinio público. La gente, bueno, dijo que no, que está en contra, ¿no? También de ese tipo de situaciones, y deben ser ahora evaluadas antes de que se experimente. Eso es importante que se diga, porque hay una lucha, es cierta, y Monsanto muchas veces se ha logrado meter en los países, pero hay pueblos resistiendo y pueblos ganando batalla. Así es. ¿Verdad? Eso es vamos por buen camino. Eso es una noticia, vamos por buen camino. Y además es una manera también de mostrarle al mundo, de nosotros mismos verificar que incluso teniendo legislaciones en contra, gobiernos en contra, estados en todas sus estructuras en contra, el pueblo organizado, el pueblo unido, el pueblo con objetivos claros puede lograr cosas como las que se logran en México en contra del tema de los transgénicos, un pueblo que ha sabido además preservar sus semillas autóctonas, nativas, sus muchísimas variedades de maíz, de papa, de los distintos cultivos que son tradicionales además en México, pese a todos estos acuerdos y todos estos ingresos y todas estas pretensiones que siempre han tenido las transnacionales con mucha más fuerza en Centroamérica, porque además ahí están países con muchísima variedad y muchísima riqueza en cuanto a este tema. Así que bueno, ahí está, ¿no? Otra muestra de cómo uno organizado sí puede, la misma muestra que da el sur de nuestro continente cuando las hidroeléctricas intentan instalarse en zonas que son indígenas, en zonas que son de pueblos organizados y que dan la batalla. Así que bueno, allí también está un poquito la solución, ¿no?, a los distintos problemas y pretensiones de algunos grupos de poder. Exactamente. 926, escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. En el último bloque también leeremos sus mensajes. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Crear la Radio del Sur. Alí Rojas Olaya, rector de la Universidad Católica Santa Rosa. Y qué bueno que una radio se llama Radio del Sur, porque ese es parte del proyecto anfitriónico de nuestro comandante invicto, comandante supremo de la Revolución Bolivariana. La Radio del Sur, Telesur, eso es parte de la integración. José Alejandro Delgado, cantautor venezolano. La Radio del Sur, bueno, es una expresión también de esos logros grandes que hemos tenido, que lo ha detonado nuestro comandante Chávez junto a su pueblo, ¿no? Legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y es la embajada de Estados Unidos el epicentro de todas las conspiraciones. Ahora acusan a Evo de corrupto. Es el nuevo expediente. Ya no somos terroristas, ya no somos comunistas, ya no comemos niños. Ahora los expedientes son de corrupción y narcotráfico. El mismo guión de la derecha venezolana. Ese es el legado de Obama, la conspiración permanente que intentó derrocar y asesinar al presidente Rafael Correa, derrotada por el pueblo en la calle. Y la conspiración y la amenaza contra el presidente Correa de manera permanente. ¿Cuál es el legado de Obama? La conspiración contra el proceso que lideró Néstor Kirchner, nuestra amada líder suramericana, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí están las consecuencias. Y quien duda que fue el gobierno de Estados Unidos quien hizo una guerra internacional contra la economía, las finanzas argentinas, contra el pueblo argentino y contra la presidenta Cristina. Y ahora amenazan con enjuiciar, inhabilitar y encarcelar a la presidenta Cristina Fernández. Si tocan a Cristina, nos tocan a todos los latinoamericanos. Y debemos reaccionar como un solo hombre. América Latina debe reaccionar frente a esta arremetida de la conspiración de la derecha y el imperialismo. Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de las... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM. Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 31 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Leemos sus mensajitos, Jessica. Por aquí nos escriben por el Twitter, chavista por siempre, arroba chavista por cien. Dice, buenos días, ¿cómo disfruto el programa? Me informo todos los días con ustedes. Saludos a todos en la Radio del Sur. Un beso. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí también en otro mensajito de texto nos dicen, buen día, muchachos, los que distribuyen los alimentos y más a las cadenas de supermercados públicos y privados, siguen vendiéndole bultos a particulares, tienen que hacerle seguimiento a estas personas. Por acá también nos escriben, saludos mis niñas, qué vergüenza, privan de libertad a Lula y sigue libre Posada Carriles, Uribe y otros miles de terroristas con estándares bastante altos de corrupción y de crímenes que son protegidos con alevosía por el imperio y que sí están destruyendo al mundo, dice José, bueno, en este mensaje. Eso es producto también de políticas, así como esa ley de amnesia que quieren aplicar aquí en Venezuela desde la Asamblea Nacional, que se hace la justicia para lo que ellos llaman los negritos. Bueno, vayan diciendo, ay, los negritos esos feos de barrio y tal, y los otros, esos izquierdosos, esos comunistas, asco, vamos a meterlos a todos presos para que nos dejen a nosotros gobernar, que somos los bellos, los blanquitos, los así nos tratan, ¿no? Y por esa situación de clase. No, es una actitud clasista, fascista, porque ellos siempre han tenido, aunque son minorías, siempre han tenido tomado el poder económico, ¿no? Mediático. Nosotros estamos luchando contra eso, contra esa hegemonía de la minoría. ¿Verdad? ¿No se entendió? Sí. Bueno, facilito. Muy bueno ese mensaje. Por acá también nos dicen, hola, muy buen día, qué chimbo que hoy es viernes, porque voy a durar dos días sin escuchar las bellas voces de mi amiga Vanessa y mi futura novia Jessica. Ay, mi madre. Sueña con Jessica, ese es Flavio. O es el otro Flavio. Muchacho que escribe. Ayer le mandaron unos mensajes bonitos a Chevije y a María Gabriela. Y no los quisieron leer, no, creían que nos estábamos burlando nosotros. De paso, o sea, no confían no en su potencial. Porque nosotros vimos que queríamos que le mandaran mensajes bonitos. Entonces Chevije creía que éramos nosotros las que habíamos mandado el mensaje. Qué horror. Así que ya saben, revelados el lunes a jueves, mándale mensajes de amor para que ellos crean, o sea, y sepan que es verdad, que no somos nosotras. Y además, póngale, no es Vanessa y no es Jessica, soy yo. ¿Verdad? Fulanita. Sí, se quedaron, creían que estábamos echándole broma. Por aquí nos dicen, quiero consultarle, la VCH tiene la facultad de supervisar las misiones que hay en una comunidad para que funcionen correctamente, como por ejemplo, supervisar un mercalito. ¿La VCH? Sí. Bueno, deberían, junto a los consejos comunales, ¿verdad? Hay distintas estructuras organizativas. Todas, si funcionas dentro de distintas comunidades, deberían estar activadas en la protección también, el resguardo, ¿no? De los pedevales, los mercales, de las escuelas, de todo. Por aquí nos dicen, buenos días, Jessy y Vanessa, un abrazo revolucionario para ustedes y para todo el equipo de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mi nombre es Alejandrina Landaeta. Si es posible, quisiera pedir por acá un favor. Tengo años esperando la pensión y no me ha salido aún. Ni siquiera tengo la ayuda de Madres del Barrio. Hay personas que metieron los papeles en octubre y ya las tienen. Yo no lo tengo, y por sistema aparece que sí, pero jamás he tenido el pago. Tengo 70 años, nos da allí su número de cédula, nos dice que nació un 2 de enero de 1947, y si alguien dentro del sistema del Seguro Social puede colaborar con este caso, aparece en sistema, pero no está devengando la pensión. El número de Alejandrina Landaeta, por si alguien que nos está escuchando la puede ayudar, es 0426-197-9774. Alejandrina Landaeta requiere allí también una especie de consultoría, digamos, por parte del Seguro Social, 0426-197-9774. Alejandrina, si en caso no la llamen, también asista, ¿no? Sí, al Seguro Social, consulte de qué, donde qué usted ocurre. Se encuentre. Para revisar qué situación hay ahí irregular, si usted aparece en sistema y no le están pagando la pensión, es como extraño, ¿no? Por aquí dicen, saludos chicas, full sintonía desde Cuba, quiero mandarle un saludo especial al negrito de grabación de parte de un amigo desde Choroní. ¿Quién será ese? ¿Qué es eso? Eso es para Jackson, un amigo pues, ya Jackson no habla por aquí, pero le manda mensaje. Mira Jackson, le mandaron mensaje desde Cuba. Y que está en total sintonía un amigo que lo conoció en Choroní. ¿Qué es eso, Jackson? Le mandaron un mensaje. ¿Qué dice? ¿Quién es? Mira, ve que aquí la gente cree que es uno. ¡Aquí está! No, aquí es mentira, está. Le están mandando saludos. Porque la gente duda. No, Jackson vale, no habla en el programa, pero lo conocen. ¿Nosotras qué pasa? Tenemos poca credibilidad dentro de las instalaciones de la radio. Bueno, Jackson no cree que lo quieren allá en Cuba, pues él dice que él no conoce a nadie en Cuba. Bueno, yo no sé, por aquí también nos dicen, muy buen día, ayer en un bus me entregaron un volante de Primera Justicia invitando a activar un referéndum, eso lo están haciendo acá en Barquisimeto, dice Franklin Cuica en este mensajito. Presten atención, que ellos quieren que apruebe una ley de referéndum que elimine y además que aplique esto de las firmas sin... que no sean, o sea, que datos, no se verifiquen, sin nada, ¿no? O sea, sin verificación. Firma alguien ahí, o sea, yo invento una firma y la pongo ahí 7 veces o 1000 veces, y entonces son firmas válidas aunque no tengan los datos reales de la persona, ¿no? Así, claro, si usted duda de la posibilidad de ganar firmas reales, entonces aplica ese tipo de mecanismo. Así son de democráticos. Así son, ¿no? De democráticos, con firmas que no se pueden verificar. Por aquí también nos dicen, en definitiva, en Venezuela hay que acabar con monopolios y oligopolios para poder construir una sociedad nueva. Por acá también nos escriben, muy buenos días, niños, por el racionamiento energético. Las oficinas del Seguro Social están trabajando de 8:30 a 1. Deberían cambiar eso, porque hay mucha gente que vive en municipios y pierde toda la mañana sin lograr que finalmente nos atiendan, dice en este mensaje la señora Lilia, que escribe desde Barquisimeto. Por acá también nos dicen en otro mensajito, la operación Gorgojo, la OLP y todas las operaciones que hayan tienen que llegar a la Gran Misión Vivienda y al Pedeval del Recreo en Valencia, porque dicen aquí que les quitan las placas a los camiones de Pedeval y los desvían, dice Gustavo Arias en este mensaje. Por acá también nos están escribiendo, con el nuevo tipo de cambio, los raspacupo van a pasar a ser los estudiantes en el exterior. Acá también nos dicen, preocupa, pero ya es normal ver en el este motorizados civiles con motos de alta cilindrada, sin identificación, parando el tránsito a su antojo para que pasen a quien escoltan, dice Freddy, que escribe desde Baruta. Por acá también en otro mensajito nos escriben, en Naguanagua hay un municipio llamado Museo que solo existe en la mente del alcalde. Es triste ver las máquinas acabando con los árboles que tanto oxígeno nos dan durante toda esa avenida. Como una tala allí, sí, entiendo yo, indiscriminada. Por y aquí acuérdense también que talar árboles, o sea, talarlos no sin permiso primero, porque hay un resguardo también de los árboles en nuestro país, de los bosques y todo esto. Si usted tala los árboles o le echa, hay gente que le echa, ¿cómo se llama? Querosén a la raíz, ¿no? A los talan, no, y después le echan querosén para que se termine de morir. Eso es un delito ambiental, ¿no? Y va penado. Nosotros hace unos años acá frente a Yebecaé, un árbol, la cosa esta que montaron aquí enfrente, no sabemos si es un bingo, no sabemos qué es, talaron un árbol y le echaron querosén y otras cosas calientes, ¿no? Y nosotros salimos a protestar. Llegó la Guardia Nacional y bueno, se multó, se logró que se multaran a estos señores y tuvieron que plantar árboles, ¿no? O sea, por lo menos esa medida la logramos, pero está penado esa situación y no las puede denunciar ante los organismos de resguardo y protección al ambiente en Venezuela. Por aquí nos dicen, muy buenos días, mis amores, saludos para todos. Propongo un nuevo motor, motor contra los bachaqueros. Si hiciéramos un sondeo, nos daríamos cuenta de esto. Puño de hierro contra estos antisociales que nos están haciendo mucho daño a nosotros y a nuestra economía. Nos escriben desde Petare. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, mi nombre es Marco Zapata, vivo en el estado Anzoátegui y quiero mandarle un saludo a ustedes y a todo su programa. Señor presidente, aquí los autobuses de transporte Yutón, están algunos dañados y otros están en malos estados. Hay como una queja de que los choferes no los están tratando bien y hay un cementerio, autobuses Yutón también, y algunos de los taxis que usted entregó no los tienen trabajando, dicen por acá. Bueno, imagínense ustedes, hay que ponerle el ojo también a ese tipo de cosas. Vamos a escuchar un audio, Jessica. El presidente Nicolás Maduro convocó a todo el pueblo de Venezuela a participar en la gran movilización antiimperialista de este sábado en contra de ese decreto imperialista que ha sido ratificado por Barack Obama. Así que nos vamos a ver mañana en las calles de Caracas. ¿Quién es amenaza contra el pueblo latinoamericano que vive en Estados Unidos? ¿Quién es amenaza contra las miles y miles de familias que le han quitado la vivienda en los últimos 8 años en los Estados Unidos? ¿Quién es amenaza? ¿Nicolás Maduro? ¿La revolución chavista y bolivariana? Nosotros somos una garantía de paz. La Venezuela bolivariana es la única garantía de paz que tiene América Latina y el Caribe. Con humildad lo digo, humildad total. Pero es así. Por eso nosotros, nuestra máxima contribución a la estabilidad económica, política y social de nuestro continente es defender la revolución bolivariana en todos los planos y mantenernos aquí erguidos. Así que este decreto, bueno, tiene que ser rechazado. Yo llamo al pueblo de Venezuela a que salgamos el sábado en una gran marcha antiimperialista para decirle no al decreto de Obama, para decirle no a la agresión imperialista y para decirle al mundo, en Venezuela, la patria de Bolívar no se rinde. Los invito, vamos a hacer una demostración de alegría, de fuerza, de energía, de amor. Los pueblos del mundo nos acompañan. Bueno, ahí estaba el presidente Maduro. Mañana, gran movilización, toda la avenida Libertador, ¿verdad? Desde la sede de la Canteve hasta la plaza Oliari va a haber esa gran movilización antiimperialista contra ese decreto criminal de Barack Obama, que es una amenaza contra Venezuela. Y recuerde, el que tanto amenaza es porque se siente también vulnerado, especialmente porque aquí hay una revolución y allá en Estados Unidos eso no existe, no existe desde lo político. Hay una revolución social que por ahí han tratado de esconder. Hay ciudadanos estadounidenses muy conectados con la realidad de Venezuela, agradecidos por muchas obras que también Venezuela les ha dado al pueblo, no al gobierno de Barack Obama, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero ya, dejen de estar. Hay un pueblo en Estados Unidos que padece graves situaciones energéticas, de hambre, ¿verdad? Y Venezuela ha sabido ayudar a ese pueblo, no a Barack Obama. Y Barack Obama, con todo y eso, ratifica pues esa agresión contra nuestro pueblo. Nosotros debemos salir a las calles a rechazarla. Así que mañana están todos y todas convocados. Nosotros de la Radio del Sur también vamos a estar allí marchando porque creemos en esta patria y porque creemos en nosotros como pueblo, como la principal fuerza y motor de esta revolución. Hay un anuncio que se hizo también ayer, Jessica, a propósito de muchas de las acciones que está tomando el gobierno nacional sobre el tema de distribución de productos creados, estados o distribuidos desde Pedeval y Mercal, que tienen una modalidad nueva, ¿no?, en el sistema de distribución. Las mujeres fueron convocadas también a esta nueva etapa de distribución de alimentos. Sí, hay una nueva modalidad llamada Sistema Nacional de Distribución de Alimentos, que precisamente va a estar, tal cual como su nombre lo dice, repartiendo los principales productos a la población venezolana. Se ha decidido incluir dentro de este sistema como corresponsables a los grupos organizados, a los gobernadores y a los alcaldes, que van a tener sus distintas representaciones dentro de estos comités locales de abastecimiento. Todos estos comités locales van a conformar entonces este Sistema Nacional de Distribución. Esto es el mismo al que hacía referencia el presidente Nicolás Maduro cuando decía que las mujeres tienen que tener un rol fundamental dentro de este sistema nacional. Pero además ayer se informó que durante este fin de semana se van a estar distribuyendo más de 3.000 toneladas de alimento en Venezuela, específicamente en 525 mercados comunales que han sido habilitados por parte del gobierno nacional. Así que bueno, todos pendientes de identificar en qué punto de su comunidad, de su estado, de su municipio, de su espacio de convivencia, se van a estar realizando estos mercados comunales. Decía ayer Marco Torres que ya se hicieron unas pruebas en Catia, se hace como una especie de censo dentro de cada una de las comunidades, ahí tiene que estar bien activa, ahora más que nunca las mujeres, pero también todo el sistema organizativo de las comunidades, ¿no? Ellos hicieron una especie de censo, cada comunidad, se contó quiénes eran las familias, todo esto, se dijo, mira, son tantos productos que deben ser distribuidos, y se hizo organizadamente para que compre la gente que habita en esas comunidades, para evitar la presencia incluso de los bachaqueros, que muchas veces cuando se hacen este tipo de distribución empiezan a proliferar, se meten, agreden, arremeten contra las personas que están allí de la comunidad, y bueno, se ha hecho de esa forma, ¿no? Para preservar también esa comunidad. Todas las comunidades tienen que organizarse y crear, activar los comités locales de abastecimiento y producción para asegurar que los alimentos lleguen a todos por igual, decía el ministro. Este sistema nos va a permitir a nosotros llevarle el alimento a todos los sectores de la población, y se trata pues de ese sistema popular de distribución de alimentos para seguir enfrentando la guerra económica. Ayer lo anunciaron, mañana se pondrá en activación para ver cómo funciona. Esperemos que sea favorable, ¿no? Que entonces tienen que estar ustedes, siempre se lo decimos, atentos a las informaciones que desde los consejos comunales, desde las organizaciones de mujeres, se den en las parroquias, en las comunidades donde usted habita. Es una nueva modalidad, ya no va a ser eso de en la Plaza Caracas, aquellos mercales que hacían gigantes, sino que van a ser directos en las comunidades, por sector, por comunidad se va a ir haciendo la distribución. Esperemos que tenga éxito este mecanismo, ¿no? Que se esté implementando, y también esperamos que la gente a la que reciba esos insumos no se vaya a volver un corrupto. Claro. ¿No? Las personas que reciban esos productos tienen que tener ética, moral, valores, para que todos los productos lleguen a las personas, porque el Estado va a garantizarle a ustedes esos productos y ustedes van a ser los distribuidores directos. Entonces, ojalá el pueblo también organizado sepa denunciar en caso de que alguna persona dentro de la comunidad se esté apropiando esos recursos y lo esté bachaqueando, ¿verdad? Porque ahí sí sería un bachaquero, se haga las denuncias como comunidad correspondiente. No es solamente el Estado venezolano o el Ministerio de Alimentación el que tiene que dar garantías de eso. Nosotros también como pueblo, así sea nuestro vecino. A veces no denunciamos, ay, es que es mi vecino. Ajá, ¿y cuál es el problema? ¿Le está perjudicando usted? ¿Verdad? Es que él es mi amigo hace 100 años. Ay, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero es que él es mi amigo y me pasó producto. Entonces, bueno, yo me quedo callado. Bueno, y no es ni tan su amigo, no, ni tan amigo suyo, ¿no? No, si pero está... además hay algunos que tienen amigos que le pasan los productos y se los cobran 20 veces más caro. Y entonces se quedan callados y se vuelven. ¿Qué amigo es ese? Es mi amigo, pero está perjudicando a toda la comunidad, pero yo salí beneficiado, ¿no? No, amigo es establecer una red también de solidaridad ante lo que está ocurriendo, poder hacer un trueque de productos, poder ayudarse, poder hermanarse. Esa es el sentimiento que debería surgir en momentos de crisis inducidas que afectan al pueblo venezolano. Si usted tiene una amiga, usted tiene unos pañales, usted no tiene hijos, bueno, usted le da esos pañales a su amiga. Eso es solidaridad y es maneras de combatir desde lo humano lo que está ocurriendo. No, pero hay gente que se la tira de amiguísimo suyo y viene a cobrarle 50 veces más. Y de paso usted termina comprándole el discurso que no, pero él es tan bueno, me está ayudando, porque así me lo esté cobrando 50 veces más caro, bueno, por lo menos me lo está vendiendo, porque lo he escuchado, ¿no? Gente que termina, ay, bueno, pero por lo menos los bachaqueros sí tienen, y entonces los bachaqueros, ojo también con terminar comprando discursos que no son nuestro discurso. Ya caímos, ¿no? En parte de la estrategia de este sector, y es poner a pueblo contra pueblo, porque bachaqueros es pueblo perjudicando al pueblo. No caigamos ahora también en venir a justificar este tipo de accionares tan absurdos. Mire, por acá nos está invitando Cotraín, Lilian, un placer, la vimos ayer, este sábado a las 6:00 p.m. se va a hacer un homenaje a Berta Cáceres, luchadora hondureña que conocieron, y ellos, bueno, desde Cotraín y desde todo el pueblo latinoamericano se admira, ¿no? En su lucha, y que estuvo también muy presente, activa, cuando el golpe del año 2009. Van a proyectar en Cotraín, Honduras, después del 28 de junio, un trabajo que realizaron tanto Lilian Placer con Lucía La Magna, con la participación de Natalia Vadino e Inés Bravo, y que Berta, bueno, en ese documental cierra con unas hermosas palabras. Entonces, bueno, en medio de ese dolor por la partida, el amor de vida por Berta, bueno, están invitados y todos y todas a las 6:00 p.m. este sábado, en ese homenaje que va a ser Cotraín, en la avenida Las Acacias, número 59, al norte del cruce con la avenida Andrés Bello, frente a Mato Suplidores, se llama lo que queda frente a Cotraín, entrada libre, Entonces vayan y vean ese documental, Honduras después del 28 de junio. Nilda nos escribió, Jessica, antes de despedirnos, hola, ¿y a mí pa' cuándo? Me refiero a los mensajitos amorosos. Uy. Un abrazo grandote, nos dice Nilda. Nilda también quiere que le manden sus mensajes de amor, ya saben, será el lunes. Jessica va a estar libre lunes y martes. Sí. Así que le deseamos que tenga un fin de semana de descanso necesario, que aproveche este fin de semana y bueno, volverá el miércoles. Muy bien, nos volveremos a encontrar el miércoles. Sin embargo, yo sé que todos los usuarios y usuarias van a estar allí leales, acompañándola durante esos dos días. Ajá. Nos vamos, un mensajito. Sí, 50, por aquí nos están diciendo, hay que estar mosca con ciertos miembros de consejos comunales que en algunos casos se visten de rojo, pero en realidad son opositores, nos dicen por acá. Ajá. También nos están escribiendo, bueno, me quedaré sin comida porque yo vivo en Bellomonte y aquí lo que hay son puros escuálidos. Pero hay sectores organizados, ojo, hasta en Chacao hay sectores organizados de la comunidad chavista, hay que buscarse también. Hay que encontrarse. Por aquí nos están escribiendo, muy buenos días, mis amigas, les mando saludos desde acá, desde Valencia. Les informo que hay un galpón en el sector Los Guajiros donde venden los bultos, en estos casos de harina, a más de 5,000 bolívares. Mm. Por acá también nos dicen, buenos días, mujeres hermosas, muchos saludos. Mientras el AMPA hace su agosto en el municipio San Diego, la policía municipal está metida en los mercados, pero va chaqueando. Incluso se está dando la venta de bultos de leche en 24,000 bolívares, dice Jesús Rodríguez en este mensajito desde San Diego. Por acá también nos dicen, ese muchacho que le mandó los mensajes bonitos y del sueño a Jessica en estos días soy yo. Lo que pasa es que estaba aplicando una estrategia, a ver si me va bien de incógnito, dice Fabio. La estrategia la aplicó un día nada más. David se cortó el cabello. Oh, por tenía Dios. Tenía que decir, es que es impactante. David, se ve mejor así, ¿o yo? Wow. Muy bien, uno le echa piropos también a sus compañeros de trabajo. Bueno, por aquí nos dicen, buen día, mis excelentes comunicadores. La Farmapatria del Hospital de Coche tiene medicamentos desde el lunes, pero todavía no los han introducido en el sistema. SOS, dice Francis León, que escribe desde Caracas. Bueno, introducir esos medicamentos en sistema, rapidito. Y lo bueno es que ya llegaron. Exacto. Eso es lo importante. Por aquí también nos dicen, saludos, mientras tanto y por si acaso, Vanessa y Jessica, hola, las estoy oyendo en las cadenas de supermercados del estado. No hay casi nada, no hay papel ni pañales, dicen por acá Gabriel Sosa, que escribe desde El Valle. Uno más, Jessica. Por acá también nos dicen, tenemos que aplicar el 236 a esta Asamblea Nacional Adeco Burguesa, si no va a terminar pasando lo que ellos desean. Asimismo lo dejó expuesto Nora Bracho, la guarimbera, el día de ayer. Roberto Roena, mi desengaño, con eso despedimos este viernes. Y mientras tanto y por si acaso, me encanta esa canción, la camionetica, lo deja usted en la parada, o sigue aquí en la Radio del Sur. Carlos Gómez lo controla, Ernesto García Uribe en la asistencia, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Yo hasta el lunes, Jessica hasta el viernes. Chao.